Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. La evolución del hombre está en el razonar. Por el pecado original, el hombre nace sin conocimiento. Nace sin saber nada. Viene a este mundo y empieza a conocer cosas. Empieza a conocer una realidad. Y empieza a vivir según esa realidad. Dios creó al hombre perfecto en todas las cosas. El pecado rompió esa perfección y por tanto el hombre se encuentra con un mundo imperfecto a su alrededor y en él mismo. El hombre se encuentra en un mundo de pecado y en un mundo destruido por el pecado. Dios ha dado al hombre el tiempo para perfeccionar su inteligencia. Dios ha dado al hombre el tiempo para comprender que no puede hacer nada sin amar a Dios, ese Dios que es su creador y que no puede hacer nada sin amar a su prójimo como hermano suyo. Porque en estas dos cosas se encierra la verdad. Toda la verdad en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Dios ha dado al hombre el talento de la inteligencia y cada hombre tiene sus talentos, unos cinco, otros dos, otros uno. Cada hombre tiene una inteligencia, una perfección en la inteligencia que debe desarrollar, que debe perfeccionar. La evolución del hombre está en el razonar, en desarrollar los dones que Dios le ha dado. El hombre cuando peca, entonces camina en dirección contraria, en la involución. Hoy estamos ante un hombre que no solo está satisfecho con destruir el planeta Tierra de muchas maneras, sino que se permite abolir las leyes de Dios, el orden natural, el orden divino, el orden de la gracia en los sacramentos, el orden del Espíritu en la Iglesia. El hombre con su inteligencia quiere abolir las leyes de Dios y crea así una gran inestabilidad en todas partes del mundo, un gran desorden en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en la sociedad, un gran caos. Y ese caos viene de su propia inteligencia humana,